comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És una horeta boníssima. Mira, migdia i ara mateix a 32 minuts. La companyia s'agraeix, i gràcies per la confiança. Estigues on estigues, allà en la feina, estàs en la fregoneta, munt i avall, en el cotxe, qui sé jo, on estàs escoltant-nos a través del bus, a través del telèfon. Allà on estigues, besos. De part de la quadrilla de la 97.7 Ràdio. I així estem fins a les 2 de la vesprada per arrencar un dia més i contar-te què és el que hi ha en València Abierta. Bueno. Que com va el dia? Bé, bueno, anem a la marxeta. Ja fa caloreta, ja fa caloreta. A veure, jo soc muy friolero i em costa llevar-me l'edredonet. Tinc un sortido d'edredones de todo tipo y condición. Hi ha uns que s'apeguen i dos sumen tal, i ja te posa ahí un termòmetre de les temperatures i dius, si sumes dos, muy caluroso, sí, tal. I bueno, i ja, escolta, ja pràcticament estic en el cobertoret. No, ja ve l'estiu. Diuen que el 40 de maio estem a 17 encara, però ja fa un estar boníssim, boníssim. I ni pijama ni res, vull dir-te, Sílvia, aquí, a pelo, és lo que hi ha. Mira, ja porta sandàlia, està bé, a Pilar. Està Pilar Nadal en el control de so, en la realització i tot això. Porta un niqui de color groc, deixe que no pots portar en estiu perquè se la peguen els mosquits, molt típic. Els fitipolls, que dia ma mare. Com es diu, com? Fitipolls. Fitipolls. Estos mosquits xicotets. Eixos que s'apeguen en la roba. Sí. I unes sandàlies estupendes, sí, que ja ha debutat la temporada de... Sí. Ja és verano en Canadà. Ja vas entrar de cobertor. De cobertor, ja no, ja nòrdic jo. No, Nordic, que no, eh? Ximo, no. Bueno, xicona, tot bé, Silvia Tomàs? Tot bé, sí. Pues mira, jo no, perquè... A veure, sí, jo estic superbé i ple de amor per la vida i tot, però muy bien. Però vull dir-te, estic abrejat com a valencianista, com a xoto, perquè ara fa un rato acaba de dir la informació, ara després de la 1 i 5, després de l'última hora informativa, companyia de... El mestre Bau, de Salva Folgado, vos contarem l'última hora, i la cosa és la convocatòria del marquès del Bosque, que ha fet en Paco Alcácer, l'ha deixat fora. Passa de Paco. Passa de Paco. I aquí ha convocat en compte de Paco, que Paco, vull dir que no, ha fet 17 gols, ha sigut una temporada fatídica en el València, certament. Però què ha fet Morata? Perdona, Morata? Morata, que està en Itàlia ahí, perquè va ser del Madrid. Morata que ha acabat. No. 7 o 8 gols, s'haurà acabat Morata. No. O este Nolito. Miren, no va el nostre Paco. I va Nolito? No està bé, això. Bueno, és la llista de l'Eurocopa, això sí, efectivament, de la selecció nacional de futbol, claro, òbviament. Anem a debatre sobre això, i el pati està... Estem molt desanimats, Sílvia, estem molt desanimats. El valencianisme... Sí, portem uns pesos ja en aquesta tessitura, sí. Però el d'avui ha sigut ja com un cop ja de gràcia, ja, que li costava contentar esta part del territori, home, que estaríem tots contents. Té pot salvar un partit, Paquito. Ha portat a Dúrez, muy bien. Jo estic en que Àritz ha fet una temporada magnífica i és un broche estupendo i escolta, bueno, i encara li queda gasolina a Dúrez. Però home, no portar a Paco, dius, home, és que parles com a xoto. Pues sí, el que som, sí que som madridistes. Què anem a fer? Anem a ser del Madrid ara? Lucas Vázquez, estic portant a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez? Qui és Lucas Vázquez? No ho entenc. Bueno, després ho parlaré d'això. Bueno, estic molt cabrejat. Estic preocupat també per el guacamayo de Pipi Calces Largas, nena. No te ho havia dit. What? Però sí. Tu te recordes de Pipi Calces Largas? Sí, bueno, vagament. Té un cavall? Ah, clar. El servidor sí s'ha criat en Pipi Calces Largas, però tu sabeu que hi havia una... Sí, sí. una sèrie de televisió. Pipilastrum, sí, Pipilastrum, sí, recorde. Pipicalses sí, largues, sí. Les coletes i tot això. I tenia un cavall que es deia el senyor Nilsson. Això ho sabies? Mm. Bueno, i dos bessonets. I, bueno, tot, tenia un guacamayo. Ella tenia un guacamayo, entre les moltes coses que tenia, perquè era molt destallada, tenia un guacamayo. El guacamayo viu. Perquè guacamayos no és una cosa que ja fa molts anys de pipi. Pipi seria de principis dels 70, vete a saber. Pues, tot el que el guacamayo està molt mal perquè en el so en el que està diuen que l'han de fer fora. Vols dir? Sí. I entonces hay un movimiento mundial de salvemos el guacamayo. De pipi? Sí, perquè vull dir, és que és una cosa... Sap molt de mal, home, que ese guacamayo patisca. Pues sí que viuen anys, els guacamayos. M'acabes de... Sí, eh? Sorprendré. Jo també pensava, dic, home, un guacamayo, no sé què durarà. Pues imagina, pues des dels anys 70, ja tendria el guacamayo a la seva edat perquè no era un bebè. Però n'hi ha pàgina en change.org o algo? Anem a organitzar-nos. Los niños de los años 70, que ja pintem alguna cana, anem a unir-nos del mundo mundial, salvem el guacamayo de pipi calça larga. Sí, sí. Bueno, avui és un dia serio, més enllà d'esta tonta, i és el dia de reivindicar els, que no hi hagi més atacs, per l'amor de Déu, homòfobs i el personal que decidís viure una sexualitat diferent a la teua. I què passa? I què passa? Cada un visca la sexualitat conforme li vinga bé. I el col·lectiu LGTB, lesbianes, gais, transexuals, bis... En fi, pues el que no és hetero, però entendemos, no? Pues avui viuen una jornada de reivindicació que me pareix que està molt bé, perquè tenen... Escolta... Que encara avui... Especialment els trans. Que encara avui patisquen sí. alguna mena, és que de rebuig... Mal rotllo. De... És que me fa mal rotllo, me posa els pèls de punta. No. De veres, a dia d'avui ja, en el segle XXI, per favor. No, tirem per acabar, si hasta el papa el tenim ahí, que està ja... pràcticament convençut, ja. Papa. Està ahí que li queda ja un passet. Caramba, papa està ahí, papa ja, a la pendeta, home. A mi falta un que vinga ben així per València, algun cabaret el portem, algun això. Comencem ja. Ei, va, este, Paco, va, tira't el rotllo, home, per favor. Anem a lo que anem. Mira, m'agrada molt esta història, perquè també les persones, i sobretot les xiques especialment, que teniu quilos de més, o de, bueno, de més, escolta, que esteu a Xina ja o aixà, saps com és? I que necessiteu una talla més ampla de lo normal, collo, ja estem. Veus tu que estem plens de tares en el cap, eh? I de perjuís. Bueno, que teniu una talla més gran, això se pot dir, sí, no? Sí. La XXL? És una talla... a veure, XXL sembla que és una talla molt gran. És que no, és que és una 44-46, que és una talla molt normal en qualsevol 44. Dona. 44? Sí, i era... O sigui, és... per una dona una 44 ja és... És que... És que... XXL, pues, que fort, ja, és normal. 44 és una talla molt normal. És no una puedo talla... creer. I què ha passat en el tema d'aquestes talles? Hi ha una pelea que li ha guanyat a Zara, supermultinacional Zara de Mancio Ortega, una xicona reivindicant que, escolta, que facin... Què passa? Que Zara no feia talles XXL? Ni Zara ni cap d'aquestes cadenes de low cost, de pronta moda que diuen. Per a aquestes cadenes, més d'una 42 és difícil trobar. I, de fet, si alguna volta han creat una línia de més de 42, sempre té una línia en un nom diferent, d'alguna manera diferenciada de la línia de moda normal, de la marca, però veus, no... És normal, ja estem ahí. Que, sí, sense veus? Voler, sí. Bueno, a veure. Trencarem molt tres, com ha fet esta xica, Anna Riera, que no és precisament una xica de 44, és una xica que està prou primeta, però ella reconeixia que era una mena de discriminació no fabricar directament i que tu anares a la tenda, demanares una talla 44 i te diuen, no, és que no la fabriquen. Què m'estàs dient? Com tu que saps no el mal rotllo en el que te quedes? Com que no fabriquen? Esta pedazo d'empresa... Per favor. Que està en tot el món. No fabrica una 44-46? Què m'estàs dient? A més, és el que diu la xicona, diu que són talles reals, és que si hagués, és que fora, no, és que, a veure, estem parlant de què hem de fabricar i n'hi ha 10 persones en el món que tenen aquesta talla. Pues, oiga, ara, bueno, escolta, que ho facin a mida. Però són talles supernormals. Són tan reals, Ximo, que entendes encara no estan... Superreal. Zara ja ha dit, bueno, no ha dit, ja fa uns dies que va anunciar que traia la XXL i només a través de la web... Pues certs models que va traure en esta talla es van esgotar en hores. No. Per què? Perquè és així. Sí, molts és que és negoci a Mancio. Clar. És que és negoci. És que és negoci. Estàs tot. Sempre la S, la M, la S, la M, però si de S i de M ja no queden, ja no n'en queden quasi. Pues muy bien, per Anna Riera i per totes les dones que vesteixen una 46, ole... Escolta, ja està. Ara, tens que cuidar-te un poquet pel tema de salut. Pues cuida't, el tema de salut. Pues tu, i vas en la 46, estupendo. Pues ja està, de maravilla. Bueno, atenció, polèmica en el món faller del món mundial. Si ja n'hi havia polèmica en la falleta municipal infantil, en esta parella de, en fi, de joves dissenyadors que van encarregar-se de la falleta menudeta, Anna Ruiz i Giovanni Nardín. Com serà aquesta falleta? És que, clar, lo de Ceballos i Sanàbria, com és tan boniquet... Tot... Ja n'hi havia moguda, ja ho hem parlat alguna volta, sí, en el nostre convidat, que és l'expert de falles de Levante, el mercantil valenciano. Bueno, pues ara la, jo crec que lo de Anna Ruiz i Giovanni Nardín s'ha quedat ja en una anècdota, perquè hi ha un mogollón molt fort que s'ha generat en la falla gran, que s'esperava que sent de Manolo García de Vareta i tal, pues què mos pot passar? Bueno, pues la polèmica està servida. Què pensarà Moisés d'este? Perquè en realitat, què és el que ha fet Manolo? Bueno, és un projecte que ha rescatat, que és una torre de comunicació que s'anava a fer en el que avui és el Palau de les Arts. Bueno, per primera, el primer projecte contemplava una torre de comunicació que finalment no es va fer, i que realment és que estic mirant la i foto. I és que és molt lletja la torre també. Vull dir, és que és un pirulí, és que me sembla un coet espacial. Un palet de les dents, no sé per què, però clar. És que és molt lletja. Com és de Vareta també. El cas és que sí, esta torre, aixina futurista, espectacular té que ser per mides, no? Serà molt alta. Però clar, acostumats, venim d'uns monuments de Vareta en formes molt reconeixibles, molt artístiques, molt redondejadetes, molt boniques. I ara això... Bueno, no sé què pensarà Moisés. A lo millor li agrada. A mi no m'agrada gens, eh? Igual després me tinc que tragar les meves paraules perquè Manolo és un fenomen, però un fenomen. A més, va ser record Guinness i tal. Però és que jo veig el disseny, a mi no m'agrada. Però gens m'agrada, eh? Però gens ni miqueta m'agrada, eh? I a Moisés? Què tal, Moisés Domínguez? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Estaba preocupadísimo con este tema, pero ahora tengo una preocupación mucho más gorda, ¿vale? Entonces ahora, en cuanto acabemos lo de fallas, me lo tienes que recordar y a ver si eres capaz de decírmelo, porque me está quitando el sueño desde hace un ratito, ¿vale? Haré lo que pueda, sí, Moisés. Sí, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Vale, muy bien. ¿Qué? Quiero verla. Ya, quiero claro, verla. Sí, yo también. A ver, primero. Sí, primero, pero, ¿no? Pero es ahora, pero es ahora cuando se torrecha el bau, ¿no? Bueno... Venga. Es como lo de Alcácer y la convocatoria, que a lo mejor luego somos campeones de Europa, ¿sabes? Bueno, sí, verdad. A ver, no ha gustado, claro que tampoco nos quejemos, estaba a valer 200,000 euros, la otra habría costado seguro 2,000,000,000 euros aproximadamente, o sea que tampoco es para tanto. A ver, es que esto no es una falla como lo que estamos acostumbrados, ni siquiera la de Vareta, ni siquiera fallas de Vareta. A ver, yo he estado pensando en la falla del año pasado, ¿vale? Y he estado tanto el proceso de izado del año pasado, lo de la cabeza del artesano volando, como luego el aspecto que tenía la figura, que al final siempre la figura corpórea siempre transmitirá infinitamente más que la naturaleza inanimada, ¿vale? Uh-huh. Eso yo lo he estudiado repetidamente, sí, sí, sí. Y tal, y siempre un candelabro, por muy bien hecho que esté, sí, nunca será lo mismo que un, sí, ser humano con sus piernas, sus brazos y su, sí, y su cabeza, ¿vale? Uh-huh. O un animal, ¿vale? Uh-huh. Pero es que, claro, quiero verlo por un motivo. Primero porque el proceso, digamos, o sea, lo que es el proceso de izado, la fiesta que se quiere hacer el 11 de marzo, que es toda una parida gigantesca de Manolo García, por cierto, parece que es algo increíble. O sea, es como levantar la pirámide de Gizeh. ¿Vale? Como el Rapa Nui de la isla de Pascua. Correcto. Todos correcto. Tirando de las cuerdas allí. Correcto, ¿no? Como el obelisco de Alejandría. Muy, ¿vale?, bien, eso, o sea, es, Juan, qué culto eres, ¿no? Tírale. Como espectáculo debe ser algo bestial, brutal. Uh-huh. Bien, punto y seguido. Uh-huh. Una vez ya lo hemos levantado, quiero verlo levantado y quiero ver si es tan grande como me parece que es. Nosotros, uh-huh, que en el tema de la falla siempre nos regimos mucho por la historia de lo grande que sea. Es que esto es casi el doble que el artista fallero. Pero, que si tiene, pero es que no me mola porque es un pincho. Si es que es un, ya, palillo, no sé, que decía, no, Silvia. No. Que sea muy alto y que más me das, es un palillo. Ya, sí, sí, sí. Un palillo, sí, gigante. Sí. Bueno, pues, palillo que será groset, también, sí, te digo. O sea, no es un listón porque si no, obviamente se lo llevará el viento. Pero que seguramente nos va a dejar sin hipo lo que es el tema del tamaño. Añádele a eso, si le sale el presupuesto, el tema de meter tres torres de luz estilo World Trade Center tirando todo para arriba, que seguramente muchos entonces llegarán y dirán, me parece fantástico, esto está muy bien, pero esto no es una falla, ¿eh? Esto no es una falla. También, ¿vale? Es decir, el problema está en que no podemos mirarlo bajo los ojos de un monumento fallero. Convencional, entendámonos. Esto es una cosa totalmente diferente. Es una cosa que efectivamente va a tener que ganarse el cariño de la gente que ahora no lo tiene. Y que lo único que lo sostiene en este momento es el hecho de que lo haga Manolo García y que las escenas de abajo las van a hacer reputadísimos artistas. Llámese Manolo Martín, Manolo Algarra, Julio Monterrubio y tal y cual, ¿vale? Ya te digo, va a tener que ganarse el cariño. A mí, a ver, yo soy más conservador, seguramente, gustándome cualquier innovación, cualquier innovación no me gusta, pero gustándome las innovaciones, ¿vale? Yo habría sido más conservador y habría hecho otra cosa mucho menos arriesgada que esto. Vale. También te digo que como le salga bien, o sea, como le salga tal como lo tiene en la cabeza, puede ser algo brutal, espectacular, como no se haya visto nunca en las fallas de Valencia, en las fallas, entre comillas, raras de Valencia. Bueno, pues si te parece... Vamos a verlo. Como el tiempo hoy nos apremia y me gustaría esto, hay que hablarlo muy largo y muy tendido. Sí. Aquí y casi, mañana. De diván, en efecto, nos convocamos para desarrollar el asunto porque hay mucha tela que cortar y mucho que hablar también sobre el elemento crítico. Don Moisés, le mando a usted un abrazo. ¿Y cuál es la duda que tenía que resolverle? Hasta el jueves tendremos para mirarlo. Bien. El caballo se llamaba Pequeño Tío. Los gemelitos, el señor Nilsson. Sí. Pequeño... Ese era lo que yo buscaba. Vale. ¿Cómo diablo se llamaba el mono? El mono, claro. El mono, que era el senca, ya está. ¿Ves? Entonces yo he confundido el mono con el caballo. El caballo. Porque yo decía, tío. Señor Nilsson le decía al caballo, es verdad. Y el guacamayo, ¿cómo se...? Esa sí que es de trivial, ¿eh? El guacamayo es lo que se está muriendo, si no lo cuidan, Moisés. Los gemelos se llamaban Anika y Tommy. La madre que te niveló. Y los policías, y esto sin Google que ni nada. Era Hernández y Fernández. Sí. No, Clinic Clan. Sí, no, digo que Hernández y Fernández como los de Titín. Sí, Clinic. Efectivamente, Clinic Clan. Qué memoria tens, la madre que te va a nivelar. Pero había un dicho de esos que no me acuerdo. Y efectivamente, el mono, no me acordaba que era el señor Nilsson, y el caballo era el pequeño tío. Tiene usted toda la razón. Buscaremos el nombre del guacamayo. Correcto, y haremos una cena de hermandad de todos los niños de los años 70. Yo creo que es un tema realmente importante y a tener en cuenta. Absolutamente. La UNESCO tendría mucho que decir aquí, en efecto. Estos pobres que no han conocido las aventuras de Pipi Cazas Largas los sábados por la tarde. Lo que se han perdido. Diga usted que sí. Don Moisés, cuídese mucho. A los pies de su señora, como siempre. Gracias, encantado. Adiós. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia. Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Cuba desde 979 euros o Tailandia desde 1.297 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. El sábado 21 de mayo, en vivo, en Sala Canal de Pinedo. Ven a disfrutar del mejor grupo lírico pop de todos los tiempos. Más información al 963-248-758 y salacanal.com. Sábado 21 de mayo a partir de las 22:30, en vivo, en Sala Canal. Bueno. A ver, quiero invitaros a que hagáis un destacado en vuestro calendario. ahí en el teléfono móvil. Todos tenemos ahora mismo el calendario en el teléfono móvil, ¿verdad? El martes próximo, me gustaría que te lo señalaras de manera especial. El próximo 24 de mayo. ¿Por qué? Bueno, porque es un día en el que buena gente va a sensibilizarnos, y porque no lo estamos, desde luego, y porque no conocemos todavía suficientemente esta enfermedad, que en realidad no sé si llamarla exactamente enfermedad del todo, y es la epilepsia. Ya el nombre de epilepsia parece que nos da como... No, lo sentimos o lo percibimos con cierto estima. Las personas que tienen epilepsia, bueno, ¿qué problema? Pobretes o pobrets o... Oiga, vamos a normalizarlo. Vamos a normalizarlo porque tú, que nos estás escuchando, puedes sufrir epilepsia. Por una razón muy sencilla. Porque tienes cerebro. Entonces nos puede afectar a todos. Y esa campaña para sensibilizar a todos y que conozcamos realmente más sobre la epilepsia, pues no, si lo cuento yo, pues esto, pues no. Y me tenéis todos los días y no, esto no vale. Lo que vale realmente es que nos lo cuente pues la buena gente de la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana, ALCE. Y aquí están con nosotros Trinidad Ruiz, que es su secretaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Trinidad? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Y Mercedes Hernández, que es la presidenta. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Nos hemos marcado el martes próximo, ¿verdad? Sí. Y claro, la epilepsia, cuando no lo conoces en tu entorno, ¿verdad que hay un poco no sé si está demasiado estigmatizada esta enfermedad en general, ¿no? Sí, a ver, la epilepsia lleva un estigma que acompaña a todas las personas que la tienen, pues por un tema de histórico, yo creo, ¿no? Porque desde la antigüedad se ha visto como a unas personas, pues en cierto modo endemoniadas, en otra forma como muy espirituales. Bueno, en realidad la epilepsia, como tú has dicho antes en la presentación, más que una enfermedad es un síntoma. Y nosotros pensamos que desde la asociación se debería tratar solamente a la epilepsia como lo que es un trastorno neurológico y no tener que llevar la mochila esa que llevamos todos de la discriminación laboral, educativa, social, que como sabe muy bien Trini, que es la abogada nuestra de la asociación, ve muchos casos de problemas en laborales y educativos por el tema, que no debería ser. Podemos imaginar efectivamente pues muchas personas afectadas y muchas familias también por tener epilepsia, y eso es una barrera para acceder a lo mejor al mercado laboral o un problema de convivencia en el día a día. Comentamos que cualquiera podemos padecer epilepsia en algún momento de nuestra vida. Cualquiera la podemos padecer. Estamos desde... en el bombo todos. O sea. Sí, claro, sí. Claro, estamos todos y puede surgir desde el nacimiento. Incluso quizá las edades más frecuentes sea a partir de los 6 años y sobre todo, lo más dramático es porque cuando afecta a niños en etapa de desarrollo, en etapa donde tiene que convivir con los demás niños en colegio, profesorado que no tiene conocimiento, no tiene formación suficiente sobre cómo tratar la epilepsia, sobre cómo en qué puede consistir la educación de esos niños. Y ¿cómo responder en caso de crisis te refieres? Claro, general. En general, porque una cosa es la atención en el momento de una crisis epiléptica, que habría que hablar, que hay muchos tipos de crisis epiléptica, porque no solamente está la que se conoce de todo el mundo de las crisis convulsivas, tónico-clónicas que vemos en las películas. Hay epilepsias que pasan muy desapercibidas. El profesorado... Incluso durmiendo, tengo entendido. Sí, sí, sí, sí. Y hay ausencias que son 3 segundos, 4 segundos, que el profesorado, pues a lo mejor si está formado, no vamos a decir que diagnosticar, pero sí que detectarlo a tiempo para poderlo tratar adecuadamente. Y claro, pensamos que eso no está desarrollado suficientemente. Hablabas además, Mercedes, de que es un síntoma en realidad. ¿Pero un síntoma de qué? Pues de un problema neurológico, sí, que puede venir bien por una malformación o bien muchas veces la epilepsia, como dice la Liga Internacional de la Epilepsia, es la tendencia a tener crisis repetidas. Una crisis epiléptica puede venir a lo mejor en una forma puntual, pues por un problema, por un ictus o como secuelas de otro problema. Pero la epilepsia en sí, deberíamos hablar de epilepsias o de síndromes incluso epilépticos, porque abarca muchos tipos de epilepsias con una evolución muy diferente, que eso también es un hándicap para nosotros, porque a lo mejor hablamos de una enfermedad como Parkinson o Alzheimer y es como muy común todo el trastorno, pero en la epilepsia abarca muchos tipos de muchas variantes, muy impredecibles además. Y muy impredecibles, y luego para el tratamiento y para que la gente se implique también, porque claro, es un como hemos dicho, son muchos tipos de epilepsias diferentes. Y eso también responde a una evolución diferente, a un tratamiento diferente, y todo eso es complicado. Hay que hacer prácticamente un seguimiento personalizado, ¿no? Casi sí. para cada enfermo que estamos hablando de, o cada persona sintomática de tener epilepsia. Bueno, y para eso estáis en ALCE, ¿no? Para echar una mano a esas familias que además, especialmente con los nenes pequeñitos, o nenas pequeñitas, tienen que tirar para adelante, ¿no? Claro, nosotros como asociación, desarrollamos diferentes actividades. Entre ellas, bueno, lo fundamental es la información, esta campaña de sensibilización que hemos hecho este año, que la llevamos haciendo desde hace ya varios años, creemos que incide bastante en que los públicos puedan conocer qué es la epilepsia, en la medida en que todo nuestro entorno, tanto educativo como sociedad, o sea, medio de comunicación, todos los públicos, si conocen la epilepsia, la van a mirar de otro modo. Entonces, es importante esa información. Luego, por otra parte, el que la familia pueda conocer, una vez que es diagnosticada la enfermedad, pueda conocer, las peculiaridades y los frentes a los que tiene que hacer, a los que tiene que enfrentarse, y valga la redundancia, cada día, es importante. Porque la familia es la primera que tiene que poner en marcha pues unas medidas, una información que le va a ayudar a llevar cada día y a afrontar cada día esa enfermedad o las dificultades que el hijo o hija pueda tener. Qué importante es precisamente que se encuentre con otras familias que tienen el mismo la misma casuística o el mismo problema y tirar juntos para adelante. Hablamos de sensibilización, que viene de sensibilidad, que viene también no de las emociones. Estoy leyendo aquí, y no me lo puedo creer, Mercedes, 50 millones de personas en todo el mundo. Sí, sí, la cifra de la epilepsia es... Vamos a ver, estamos hablando de que es el trastorno neurológico más frecuente después de las cefaleas. A ver, después de las cefaleas, el dolor de cabeza habitual habitualmente. Sí, es el trastorno neurológico más frecuente. Hablamos a lo mejor de Parkinson, de Alzheimer y tal, y realmente la epilepsia puede afectar a un 1% de la población. Pero tiene menos visibilidad, ¿no? La claro, por el tema del estigma, porque personas también lo ocultan, sí. Porque, bueno, afortunadamente el 70-80% de las personas con epilepsia tienen controlada con la medicación y pueden llevar una vida más o menos normalizada. Más o menos normalizada hasta que a lo mejor tienen un problema, ¿no? Que ese es el tema. El que tú tengas la epilepsia controlada no quiere decir que no te tengas que enfrentar a muchos problemas. Por eso nosotros en la asociación desarrollamos los grupos GAM, que son grupos de ayuda mutua. Tenemos un grupo para adultos con epilepsia y otro grupo para madres y padres, como ha dicho Trinidad, para que se ayuden y se informen. Eso da mucha... Y tenemos un programa también que se llama Epilepsia de persona a persona. Para después del diagnóstico, esa pregunta que te haces, ¿y ahora qué? Gloops, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Andar la vida de otra manera, ¿no? Claro, para apoyar a la gente. Pero realmente aquí en España podemos hablar que había unas cifras de 400.000 personas, pero un estudio que se ha hecho hace poco, el Iberia, está hablando de 700.000 personas en España. ¿Y en la Comunidad Valenciana? En la Comunidad Valenciana, hace poco, en la Consejería de Sanidad hizo públicas unas cifras que estamos hablando de cerca de 50.000 personas en la Comunidad Valenciana con epilepsia, lo que no quiere decir que en un momento dado no tengas una crisis epiléptica en tu vida y no tengas epilepsia, que eso puede afectar a un 3% de la población. Por eso es muy importante saber y dar información de qué hacer ante una crisis epiléptica y, sobre todo, como decimos, lo que no hay que hacer, que muchas veces es más peligroso. ¿Qué sabes de la epilepsia? ¿Qué tienes que hacer y lo que no? Bueno, pues en ALCE se dedican todos los días y ahí a pie de obra pues a ayudarnos a conocer un poco más al problema o la situación que viven alrededor de 50.000 valencianos y valencianas, es decir, que son muchos. Y el próximo 24 de mayo, pues todavía pondrá más el acento en esta campaña. Nosotros nos gusta saber cosas sobre nuestros vecinos y, por supuesto, las personas que tienen epilepsia también lo son, desde luego. Y el apoyo psicológico, los nenes, la inserción escolar, oye, que puedan hacer deporte, que funcionen, claro, digamos, de una manera, pues eso. Es que decir normal es que parece que queda como raro. Como todos, ¿no? Como todos. Nosotros tenemos un lema que es gente con epilepsia, gente como tú. Y pensamos que es eso. Así es. Bueno, pues gracias en nombre de de las personas que puedan tener epilepsia, a lo mejor a lo largo de su vida, y por el trabajo que hacéis en ALCE. A Mercedes Hernández, a su presidenta. Mercedes, gracias por acompañarnos. Gracias. Y a Trinidad Ruiz, su secretaria y abogada. No sé si queréis decir alguna cosa, sí, en cuanto a la convocatoria para el martes. Si me permites hacer un inciso. Bueno, la campaña la hemos empezado el día 13, que le hicimos la presentación en la sala de Tabacalera del sala de prensa. Entonces tenemos muchas actividades, pero bueno, vamos a hacer mesas informativas, vamos a estar en la Facultad de Psicología y Magisterio el día 19, el día 20 en Renfe, el día 23 en la FE, en el Hospital General de Valencia, el 24 vamos a estar en la mesa informativa del Ayuntamiento y también en el Hospital General de Castellón. Pero vamos a hacer una concentración el 23 por la noche, porque se va a iluminar la fachada del Ayuntamiento de naranja. Ah, muy bien. Y vamos a hacer una concentración. Es vuestro color, ¿no? Ah, sí. Por lo que veo. Exactamente. De la epilepsia, ¿no? Y queremos convocar a toda la gente para que acuda, para hacernos visibles, para que vean que somos muchos y que tenemos fuerza y que debemos ejercitarla. ¿A qué hora es el encendido naranja, pues, del Ayuntamiento? El encendido naranja esperamos que a las 9. La convocatoria haremos a las 8:30, parece un poquito de ruido antes, pero bueno. Perfecto, a las 9 ya viene siendo de noche y ya se puede encender. Exactamente. Más info, alceepilepsia.org. Gracias Trinidad, gracias Mercedes, un placer. Muchísimas gracias Chimo por ofrecernos gracias. Esto. Gracias a Servicios informativos. Y arriba en la última hora informativa, César Molins. ¿Qué tal? Bon dia, César. Hola, Chimo, bon dia. Bueno, parlem de xiquets i xiquetes en les aules, perquè s'ha publicat ja el decret del Consell que va fixar les ràtios, és a dir, la quantitat màxima d'alumnes en totes les etapes educatives. Sí, segons publica el Diari Oficial de la Comunitat, el nombre màxim d'alumnes per aula serà de 25 en educació infantil i primària, de 30 en el cas de secundària i de 35 en batxillerat, excepte en el batxillerat nocturn o semipresencial. En aquests casos s'estableix un nombre de 45 alumnes per aula, mentre en la formació professional bàsica serà de 18 alumnes per unitat. La implantació de les noves ràtios es realitzarà de forma progressiva, curs a curs, a partir de l'any acadèmic 2017-2017. Noves ajudes al sector agroalimentari. El govern valencià les ha recuperat? Sí, ho ha avançat aquest mateix matí el president de la Generalitat durant la inauguració d'una jornada sobre el futur del sector. Segons Ximo Puig, aquestes ajudes es posaran en marxa abans d'un mes, beneficiaran especialment a les menudes empreses i les ajudes, ja que recordar que es van eliminar fa 3 anys amb el tema de la crisi. Un accident de trànsit múltiple ha col·lapsat este matí el bypass a l'altura de Paterna en sentit Barcelona. Sí, el sinistre ha ocorregut sobre les 9:45 del matí al quilòmetre 325 de la 7, entre l'eixida de la CB35, la pista de Mus, i l'eixida de la CB30. En l'accident, sense ferits, s'han vist implicats 3 turismes i 2 camions. La col·lisió ha obligat a tallar el carril dret, ha provocat retencions de fins a 6 quilòmetres que es mantenien pràcticament fins a les 11 del matí, que és quan ha començat a normalitzar-se la situació. Detingut per agredir amb un arma blanca un company de treball. El cas ha passat a Guardamar del Segura. Sí, este mateix matí, a les 8 del matí, en una plantació agrícola, l'agressió ha ocorregut durant una discussió de treball. Un dels homes ha tret una navalla amb la que presumptament ha apunyalat el seu company en el tòrax. El ferit ha sigut traslladat per una unitat del SAMU al centre de salut de Rojales i després a l'Hospital de Torrevella. Temps per al pronòstic de l'horatge. Jornada absolutament primaveral, quina meravella. Uh-huh. Escolta, tinc la vareta de Sant Josep florida. És que tinc... És una meravella. Ara mateix, ara tot, després d'aquestes plugetes, sí, sí, saps com floreix tot? Això és una meravella. La terra fantàstic. Ha rebut moltes ganes, aquesta aigüeta, no? Que tu ara què tens? En el terreno allà en Borbotó, que tens plantat? Ara mateix és temporada d'hortalisses. Que bones. S'han plantat ja els primers melons del Xer, Ximo. Que meravella. Cada volta se fa més pront, no? Els llauradors van

John Lennon, Hitler, Che Guevara. El domingo 22 de mayo, la primera entrega, el asesinato de John Kennedy, Robert Kennedy, por solo 2,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. Y cada domingo, una nueva entrega. Son en guitarras futboleres, estems, pero la actualidad en mes valencianista sigue en Valencia Abierta. Don Vicente. Oh, estoy llorando. Don Vicente, otro Don Vicente del Bosque. Sí. Que no usted, Pau. Ha publicado ya en la ciudad del fútbol de las Rosas los seleccionats. Pero la selección nacional española. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que pase de nuestro Paco Alcácer. No, ha sido el delantero centro de... es el nou de España. En la fase de pasa de él. En la fase de clasificación máximo goleador de la selección española. Muy bien. Eso también. Pichichi. Eso también. Y lo deja fuera. Estamos con Paco Alcácer. La temporada ya en el Valencia ha sido horrible en general. Donamos una alegría, Marqués. Donamos una alegría, Vicente del Bosque. Y a Paquito Alcácer. Y a Paquito, a todo Torrente en general. Ojo, Cheme, 22 añitos, se deja la piel. Negredo le pasa por delante con Paco, ahí estará. ¿Y qué va? ¿Morata? Y ahora se queda fuera de la selección. ¿Es Morata? ¿Un tal Morata? ¿Lucas Vázquez? Che, per l'amor de Déu. Salva en su condición de zorro, sap vostè, don Vicente, no s'acalora tant. Nosaltres, més xotos si mos acalorem. Ell no s'acalora tant, però estic segur que també li ha fotut, perquè, clar, tot aquell que pensi un poc en clau valencianista i en la terra, dius, però anem a veure, que ha fet Morata, si digueres, és que Aritzaduri, nano, ha ficat 36 roscos. 36, don Vicente. Home, que té que anar a Duriz, home, per l'amor de Déu. Però Morata... Dice que es Morata. Dice, ¿Morata? Cague la puta. Che, folgados, tema sí que tallem claus, nano. ¿Tú cómo portes? ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Bé, nano. Bé, a la marxa. A mi decimos que Morata m'agrada. I m'agrada més prou. Vull dir, jo estic d'acord en que Morata estiga en la convocatòria. No estic d'acord en que no va a ser. Tu eres l'esperit de la contradicció. I un poc... No. Jo és que... t'ho diga, també. No. Jo vinc que defensant la convocatòria de Morata de fa mesos. A mi Morata m'agrada. Vull dir, me sembla que és un molt bon davanter. Ara, en aquesta convocatòria hauria d'estar Paco Alcácer perquè són total i perfectamente compatibles, ¿no? Y me chirrían altres coses de la llista. Me chirría Marc Bartra, me chirría Pedro, inclús me pot arribar a chirriar el moment de ses Fàbregas, que no ha sigut bo al llarg de tota la temporada. És normal que estiga a Duriz. Jo pensava que no anava a portar-lo del Bosque per qüestions d'edat, però al final crec que me pareix molt correcta la inclusió de Duriz en la llista. Crec que a més ha de ser el davanter titular d'Espanya en l'Eurocopa, perquè s'ho ha guanyat. Sí. El moment de Nolito no és d'enguany, no és el de la temporada passada. A més, ha estat molts mesos cau per una lesió amb el Celta de Vigo i podria ser inclús discutible la seva presència. Lucas Vázquez també és un futbolista que personalment m'agrada, el que crec és que no ha fet encara mèrits suficients com per entrar en una convocatòria de Del Bosque, però si el tema és Alcácer, jo ho he posat en Twitter, m'estan caient moltes nyenyais perquè he defensat que Alcácer hauria d'estar en la llista. I jo vaig a contar-vos solament una cosa. El dia del Villarreal en Mestalla fa 2-3 setmanes només, quan el València ja estava salvat i no se jugava absolutament res més enllà del fet de quedar el més alt possible a la taula de classificació per a guanyar un millor contracte de televisió, quan acabi la temporada, el davanter titular escollit per Paco Ayestarán va ser Álvaro Negredo. I en aquesta roda de premsa jo li pregunto a Ayestarán per què el titular és Negredo i no és Alcácer, quan Del Bosque, li ho dic així, quan Del Bosque està molt pendent de les últimes jornades i quan Alcácer és un futbolista que està jugant-se en aquests moments la inclusió en la llista definitiva. I Ayestarán m'explica que per les condicions del rival, per lo que ell havia pensat del partit, ell considera que el millor era alinear a Negredo. És a dir, el tècnic que parla de cultura de club alinea un futbolista al que el club va voler vendre en el mercat del desembre i al que el club vol despatxar en el mercat de l'estiu. Això no és cultura de club. I a partir d'ahí pues podem parlar de si el moment d'Alcácer en guany ha sigut més o menys positiu. Però que un tècnic parli de cultura de club y que le done peto de titular a un futbolista al que el club vol vendre primer en Nadal y després en estiu, no me pareix massa coherente. No me pareix coherent, sí. Gens coherent. Comparto, comparto. Yo estoy de acuerdo, usted, con, yo estoy de acuerdo con Folgado en ese punto puntual. Ahora hablemos de Vicente del Bosque. Si Alcácer lo has utilizado en toda la frase de clasificación, has sido tu máximo goleador, dejártelo fuera, ojo, fuera, fuera, pues es un palo muy gordo para un futbolista, ojo, tan joven, ojo, con un año que lo ha pasado sufriendo, porque Alcácer ha sufrido lo que le ha pasado al Valencia. Puede ser que no estuviera en su mejor momento, puede ser. Puede ser que tuviera, pero ojo, al máximo goleador de tu frase de clasificación lo dejas fuera. Y al margen de que juegue Negredo o no juegue Negredo ese partido contra el Villarreal. Un tío que más goles te ha hecho lo deja fuera. A mí me pareció sorprendente. Y más que es que Del Bosque no ha tenido ni un detalle cuando ha dado la lista de hacer un guiño al Alcácer. Cuando, además, mire, la reflexión que fue pero usted, que no Vicente... Pero que no le ilfa al club, Pau. No le ilfa al club. Si el guiño no le ilfa al club, claro. Le poses muy fácil al seleccionador. Muy fácil, Pau, muy fácil. Però també abundant en l'argument de Bau, el fet de que porte al, tu dius, a Cesc, a Pedrito, a tal... Déjeme decir un nombre. Que és fidel, diguem, en els que... Déjeme decir un nombre claro. En el núcleo en el que ha contat, pues contar en el Cáceres també, diga. Déjeme decirle un nombre claro, cuestionadísimo, Casillas. Casillas, un altre també. Casillas, que no lo hemos nombrado. Ah, bueno, ya, pero ahí ya no entra, el debe de Pau, ahí ya no entra. Hombre, pero ahí está, en Portugal, lo quieren liquidar, lo quieren matar todo el mundo. Claro, pero yo donaba per ser que Casillas sanaba, a partir de espere que no siga titular. Pero claro, ese árbol de Casillas, pero si ya chirriaba lo de Casillas en el Mundial de Brasil. A mí lo que... La meva reflexió que volia fer, simplement, únicament, mestres, és de tema tècnic. Lo que vostè ha comentat, don Vicente, que el Cáceres ha patit molt esta temporada, també, per l'esquema de joc en molts partits, que era una illa, ell allí a soles, i és un xicón que, és que ho sabem, és que ell se desmarca el primer pal i te l'enxufa quan està connectat. I els companys ho saben. I és un xaval que s'associa perfectament a l'estil tiqui-taca de la selecció espanyola. El millor Alcácer, les millors versions d'Alcácer que hem vist aquesta temporada, probablement l'hem vist en la Roja, que, òbviament, la Roja, i en un partit amistós, pues, te pot fer com el Brasil del 70, no? Però és que Paco entra molt bé, encaixa molt bé, és una peça que encaixa es que... fenomenal en el joc d'esta selecció, el coneix perfectament, claro. I te'l deixes fora, claro. Que podia pegar una crescuda com a futbolista, l'experiència d'una Eurocopa, estar al costat dels grans, home, per l'amor de Déu. Lo ha definido, senyor Rovira, lo ha definido fenomenal, perquè el fútbol... Muchas gracias, joven. No, hombre, el fútbol de Paco Alcácer és un fútbol per un equip dominador. Es más para un equipo dominador. Por ejemplo, Alcácer en el Barça... No digo que fiche por el Barça, digo que marcaría un montón de goles. España, que juega parecido al Barça en muchas ocasiones, Alcácer, teniendo el equipo dominando, marcaría goles. Aquí tiene que jugar al contraataque, que es complicadísimo, porque está solo rodeado de 5 defensas. Están muy de acuerdo con Mistique en la primera reflexión que ha hecho Salva Folgado, y es el fet de que parte de la responsabilidad de que Paco no estigui en la selección, más allá de la decisión de Vicente del Bosque, que él sabrá... o el que li diuen a ells tècnics, són les decisions males, desfavorables al Cáceres, que ha pres en els últims partits, claro. Paco Allestaran. Un Paco Allestaran, per cert, que se troba en Singapore, al costat de Ryan, de Jaume, de Fuego, de Mina, d'Albelda i de Mendieta, en aquesta expedició de solteros contra casaos que fan allí en Singapur. Aquello, com està el patio? Tenemos un enviado especial a Singapur? Que hemos mandado? Creo que hemos mandado a... Don Vicente. Creo que hemos mandado... A Manolo Montalto. Pero luego tal que no. Pero el cabeza de sección del diario Levante no está en Singapur. ¿Lo qué? ¿Señor Folgado? No, no, está convidado el diario Levante, el mercantil valenciano, está convidado. Bueno. No, res, que estava comentant, Pilar, estava fent-me un apunt humorístic, perquè Manuel Montalt no està en Singapur, perquè està en sa casa, i ara està preparant-se l'Esports 97 nit, que Emma Mestra dirige, fija, limpia i l'esplendor totes les nits així, la 97.7 Ràdio, companyia de Salvo Afogado. Però és un tuitero compulsivo, és un mano ràpida, el que la saque más rápido, i pam, i se llama Manolo, pam. I cañero. Exacte, prou cañero. Diu que ha fet, has vist l'últim Twitter? No sé si és l'últim. No, l'has vist? Ha estat molt creatiu, Manolo Montalt, dient que... que en fi, que també no ho veu bé, això de que Vicente del Bosque, ho veu fatal, haig seleccionat de nou... o estiga en la preselecció, Iker Casillas. Diu, perquè claro. Iker Casillas, diu, fa Manuel Montal, no ha estado bien esta temporada ni con Bertín Osborne. O la gloria de tu madre. Estos, en fin, minutos de humor, en agradecimiento a Manuel Montal. Això, podrien que passar-li copyright, eh? És de veres. I en Bertín Osborne, que és que en Bertín Osborne, escolta, quasi està bé estar Rajoy, s'ha dit, perquè te ho posa fàcil. No, ni en ell ha estat. És que... No se dio ni un paseo por su casa, oiga. Bueno, i de l'actualitat del València, què fem? Més enllà de lo del Càcer i de, en fi, lamentar-nos de la situació i perdre aquest punt d'interès a l'Eurocopa per als valencians i valencianistes, què trobeu? Què hi ha per ahí que rascar? Rascar vostè, Vicente? Esperem que passi algo en Singapur, no? La destitució de Paco Ayestarán, vos dir? Algo, no, algo, o que continue, o que Lim diga, senyor, vaig a començar a construir l'estadi, vaig a acabar-lo, o ja tenim així una empresa que paga 10 quilos per patrocinar la camiseta, no sé. Algo, jo espero un buen reportaje de Levante el Mercantil Valenciano, de esa reunió a 3, Peter Lim, Ayestarán, al Belva i Levanta el Mercantil Valenciano. A ver què sale d'ese entramado. Un més words que la retama. Home, la portada de Superdeporte avui titula Problemón. Me pareix que és cert que Suso García Pitar, que havia apostat fort, no?, per Paco Ayestarán. El partit de Villarreal ja va ser el principi del caos i l'últim partit contra la Real Societat crec que però ha fet... Però el club no deia, Chimo, que Suso era jo l'home no, fort. No tiene poder. Pregunto. Sí, sí. Però què club? Ja estem ahí, les dos ànimes claro, del club. Claro. La de Ojos Rasgados o la del costat de l'Albufera? O la Diputació Provincial, vol dir, no? Ah, ah, Folgado, una pregunta ràpida. Qué bon. ¿Manda Suso o no manda Suso? Pero va, no manda Suso. Suso manda la seua área, que es limitada, pero como es normal. Pero no te enfades, no se enfade conmigo. Que lo que no entenga es que el club unegue y filtre. No, manda Suso, pero Suso no manda, si es normal. ¿Quién va a creer que manda Suso? Lo ha resumido usted hacia la perfección y además vamos, con dos mandobles. No, echándome la bronca, tío. No, es que es el estilo de Salva, él parla de Sina. Ella es de Sina. No, y tiene que ser contento. Ella es que este teis estilo de Sina. Ese periodismo que parece que esté cabreado. Después es un trozo de pan. Este sí, y después de tal y te paga la almorzada. Mira lo que digo, un trozo de pan duro, exacto, de la parte más dura. Nada dir vos, fa un análisis muy chulo, güey, compró el Super, todos siempre digan, compró el Super porque está guay, pero güey está bien muy bien, pero güey que no ni a reír de la actualidad, pero está muy bien el treball que fa Pascu Calabuch con las cifras de Lux, con las cifras de la vergüenza, diu, tan lejos de los grandes como en el año 86. Sí. Nene, es que don Vicente, ¿a cuánto hemos quedado el campeón? A 47 puntitos. Cuyo, 47. ¿Qué puntitos pasa? Eso es fácil. Madre de Dios, señor. 47 es que, puntitos. Qué desastre de temporada. O sea, había temporadas que no se sumaban tantos puntos cuando la victoria era de 2. Hemos quedado a 47. Ojo al dato. Bueno, informa també en el capítol ja dels safardejos i de possibles fitxatges. Levante el Mercantil Valenciano aposta perquè està buscant-se un central, no sé qui ho busca. No? A ver. Levante el Mercantil Valenciano dice firmemente que Suso... Ah, que Suso. García Pitar, lo pone Suso. Lo pone en el guión, muy bien, Vicente. Busca muy bien. Un central, sí. Un medio y un davanter. Vale. Eso quiere decir, Méndez busca eso, lo busca el Valencia, no sé, Suso busca eso. Porque el central es que ya se veu a Mustafi fuera del Valencia, porque ya también, en fin, ser cant de sirenes desde Can Barça, ¿no, Salva, o qué? Bueno, es algo que publica hoy la prensa catalana, pero a mí me costa, creo que es basta, pero Mustafi ya, después de la temporada. Tenen que manejar un poco, eso es como en tómbola, que manejaban, era mentira lo que diem. Home, sí. Però també a voltes era una veritat disfressada. Saps com és? Era un poc així. ¿Sabes qué pasa? Que como no sabemos a quién fichar, pues nos dedicamos a poner a la venta. Ponemos a la venta a Mustafi, ojo, y déjese usted el nombre de Albiolet, que por cierto tampoco Albiolet. Está Albiol, cuando era suplente del Real Madrid. Villamarchante están preparando ya la pista de helicóptero allí para que aterre. Claro. Yo solo un dato a favor. Cuando era suplente del Real Madrid, suplente de los suplentes, o sea, no jugaba ni un minuto. Cuarto central. Siempre le llamaba del Bosque. Siempre. Ahora, se ha marcado una temporada francamente exitosa, buena, en Italia y fuera de la Eurocopa y también. A Bartra. Y fuera de la Eurocopa. No rascado, que para mí el podría a Bartra, hay muchos voltes de dit, me encanta. Igual quiere decir que va a fichar por el Valencia, venga. No creo. Sí, Salvador. No, el Valencia digues. Està darrere de Bartra, també, eh? Ja me molaria, a mi m'encantaria. De Bartra, sí, sí. La informació que donarem a nit és que no li agrada massa la idea de vindre a València. El Xupert, ale. Fer la mà. Un altre. El Violet, sí, perquè està en casa, ahí, mira, marxant. Jo crec que un dels millors botifarres que m'he menjat en ma vida. En ma vida, sé que me les he menjat, mira, marxant. Sé que botifarres, sé que maravilla. Salvador, cuida't molt, artista. Vinga. Gràcies, adeu, Marico. Adeu. Don Vicente. Senyor. A los pies de su senyor. A los suyos. Cuida't molt. Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Participe junto a Ferrovial, Unimad Prevención, Iberdrola y otras grandes empresas en Ágora Bienestar Valencia. Descubra los beneficios del bienestar en el ámbito laboral y personal con Elsa Funset, Javier Iriondo y otros participantes de interés. Infórmese ahora en agorabienestar.es o llamando al 960-111-845. Ágora Bienestar Valencia, Ateneo Mercantil, 19 y 20 de mayo. ¿Y este verano a dónde vamos? ¿Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia? Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano, el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada, con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services, solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¡Eh, familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. Me he puesto poco ochentero con esto, ¿eh? Pero bueno, ochentero de la movida valenciana, diga usted que sí. Bueno, pues me ha gustado arrancar esta charla con esta canción, porque realmente este tema y esta banda, con ellos arrancó la experiencia profesional de un tipo muy curtido en el mundo de la música, y no exagero si digo que lo pondría en el ranking de los que 2, 3 o 1, como decía el mítico Joaquín Luqui, que más sabe del negocio de la música aquí en nuestra comunidad valenciana. Sonaba Betty Troop, ¿eh? Y con esta banda aquí en Valencia pues arrancó la trayectoria de Vicente Mañó, que hoy nos acompaña. Un hombre, es que dices Vicente, dices Mañó y dices ya está, música. Que suena, o sea, ya tu nombre suena música. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Bien, bienvenido. Muchísimo, muchas gracias. Luego leíaste allí con Intermitente, vino Presuntos Implicados, luego vino Comité y sí. Bueno, y todo lo demás. Una larga historia. Toda larga historia. Una larga historia, sí. Que incluye aquí en la página de tu currículum pones algunos de los conciertos que has traído aquí a Valencia y es alucinante. Encontrarme a Willy DeVille, por ejemplo, o los Flintstones, a Tech Camera, es que has traído a todo el mundo, Mónica Naranjo, bueno, Mónica Naranjo, pues dices, bueno, Jarabe de Palo, tal, una, pero sobre todo en grupos extranjeros y gente así, Sting, ¿no? Los Immaculate Fools de los 80. De Depeche Mode. No me he aburrido, ¿no? No te has aburrido, vaya bagaje. Y todo este bagaje de todos estos años lo ha volcado Vicente en un libro que además me dice que, y me alegro de ello, que está de número uno de ventas ahora mismo en Amazon, sí. Que se llama El negocio de la música. Así funciona el negocio de la música. Se explica solo, ¿eh? Es verdad. Así es como funciona. Esta así es funciona, la mecánica, sí, la dinámica. O sea, es un libro para todo aquel que quiera acercarse a, al negocio de la música, que, como comentábamos antes a micro cerrado, esto no se estudia, ¿no? Hay la universidad de la, sí, del negocio. ¿Cómo funciona la música? Mira, cuando empezaba, cuando empezamos a escribirlo, la verdad es que el libro podía haber tomado diversos caminos, ¿no? El camino autobiográfico, el de contar batallitas, el de contar la vida de uno. Y al final pensé que lo más útil para los demás y lo más incluso rentable para mí era escribir un libro donde se explicaran cosas que la gente se pregunta y no sabe, ¿no? Entonces he intentado que sea un... Es lo que se llama en literatura un ensayo divulgativo, es decir, contar las cosas como uno cree que son en realidad, ¿no? La objetividad no existe, absoluta no existe, pero yo intento ser lo más objetivo posible renunciando a mis propias anécdotas y a mis, incluso a mis propias opiniones, ¿eh? Pero he intentado escribir el panorama como está en cada una de sus facetas para que le sea útil a la gente, ¿no? Desde la experiencia. Por tanto, aquí hay es un manual muy útil si os queréis dedicar al mundo de la música desde diferentes versiones, desde diferentes ámbitos. Te acompaña también Javier Bori, un músico también y un buen amigo. Sí. Raíces, quien no recuerda aquella banda de folk Raíces en la que estaba el bueno de Javier Bori. Sí. Bueno, y con un Miguel Ríos ahí en el prólogo. Es un prólogo muy cariñoso, Miguel Ríos, ¿eh? Miguel Ríos, qué grande este tío. Excelente, sí. Es que verás, con Miguel yo trabajé cuando sacó su álbum 60 MP3, yo hice dos giras suyas como manager y bueno, ahí se estableció una buena relación, estrecha. Y entonces cuando escribí el libro se me ocurrió enviárselo a él. Pensando evidentemente que me lo prologara y esperando que me dijera que no, porque él no se prodiga en estas cosas, él no se dedica a hacer prólogos. Y cuál fue mi sorpresa cuando a la semana me encuentro un correo de él ya con el prólogo, donde me decía: Vicente, espero que te sirva, ¿no? Y joder, tanto que me ha servido. Qué es un prólogo realmente fantástico. Mucho, ¿no? Y el hecho de que Miguel, que era la primera opinión externa que yo tenía del libro, le encantara el libro y lo recomiende en su prólogo, pues me puso las pilas. La verdad es que me animó muchísimo, sí. Porque también Miguel hace énfasis en eso, que nos explicas cómo funciona la industria musical desde una experiencia de 30 años trabajando en ella. Uh-huh. Me voy al capítulo 2. No la veas solo como arte, la música como industria. Pues esto es el primer mandamiento, ¿no? Si quieres entrar en el negocio de la música, tienes que vivirlo como un negocio, ¿no? Claro, un artista de cualquier rama, no solamente de la música, en el momento en que, toca en público y alguien paga una entrada por verle, o en el momento en que publica una canción y alguien paga algo por ella, se convierte en empresa. Uh-huh. Y en marca. Automáticamente. Sí, sí. Y entonces entra en un terreno que se va mucho más allá de lo que él espera, ¿no? O de lo que él conoce. Porque el arte puro es un sentimiento puramente romántico, lúdico, muy espiritual, creativo, que no tiene nada que ver con el mundo de mercantil, ¿no? Pero en el momento en que el artista pone un pie en el mundo del comercio, automáticamente se genera una pequeña actividad mercantil que puede acabar Dios sabe dónde, ¿no? Y entonces hace falta una serie de personas ajenas a su profesión que tienen que manejar todo eso, ¿no? Y eso en el libro intento explicarlo lo mejor que puedo. ¿Quieres o no? Estás en el business, eso es. Bueno, ¿quién no? ¿Quién puede ir de outsider también, ¿no? Pero bueno, y luego bueno, buscar el éxito, dices, el éxito es la excepción. Sí. O sea que este capítulo desanima un poco, ¿eh? Vicente, también te lo digo. Bueno, pero abre una luz. Abre una luz porque el capítulo desanima porque estoy cansado a lo largo de mi vida profesional de ver cómo hay muchos artistas que con su... No todos, evidentemente, porque hay artistas para los que la música y el arte es un fin en sí mismo. Uh-huh. Y las consecuencias, pues Dios dirá, ¿no? Pero hay otros que lo que buscan directamente son las consecuencias. O sea, a través de la música buscan la fama y buscan firmar autógrafos, en su barrio ser el más guapo de todos y ligarse a la vecina del quinto, ¿no? Sí, esto en Tómola también me pasaba a mí. Sí, es legítimo, pero a mí eso me produce una cierta... me molesta enormemente, ¿no? Entonces, cuando digo que el éxito es la excepción, es una manera de decir, no te equivoques, que el éxito es una consecuencia del trabajo bien hecho y esto no... no es lo que parece. Si quieres tener éxito, pues apúntate a Gran Hermano, que tiene más posibilidades. Exacto. Cuentas, hablando de las editoriales. A la fama más que el éxito. A la fama más sí, que al éxito. Sí. Sí, que al final se puede quedar en ser popular, pues en mujeres, hombres y viceversa, este tipo de cosas. Exacto. Que eso tampoco vale. Te va a sostener mucho. Uh-huh. Hablando de las editoriales, y cuentas la anécdota de Paul McCartney y Michael Jackson, sí, el desencuentro que tuvieron, porque Michael se hizo con los derechos de los Beatles y el mal rollo que tuvieron, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, Paul, Jackson le preguntó a McCartney de qué manera podía invertir dinero, porque el hombre pues estaba ganando mucha pasta. Y entonces Paul, de broma, le dijo, compra canciones, ¿no? Mm. Él hizo unas cuantas, ¿no? Y de broma Jackson le dijo, compraré las tuyas de los Beatles, ya que se descojonó, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa cuando acabó de no mucho tiempo se encuentra con que Michael Jackson había comprado las canciones de los Beatles, ¿no? Las canciones, cuando hablamos de las canciones, hablamos de la parte editorial de las canciones. La parte autoral de las canciones es un derecho irrenunciable, nadie puede comprarlos, ¿no? Correcto. Hablas también de managers míticos, y hablas de que en tu trayectoria ha sido un poco una luz la manera que hizo las cosas Peter Grant, el manager de Led Zeppelin. Sí, este es un fan suyo. Es muy fan suyo, más que de Brian Epstein, el de los Beatles. Bueno, los dos hicieron cosas distintas. Yo creo que Grant fue el ejemplo de ejecutivo brillante que defendió al grupo en el mercado. O sea, es decir, fue capaz de revolucionar el mercado de los conciertos en directo. Y yo creo que Epstein, más que un hábil hombre de negocios, que lo fue el ejemplo de manager como elemento catalizador entre cuatro monstruos como eran estos, entre dos egos muy poderosos como eran el de Lennon y de McCartney, y el hombre hizo ahí un papel de psicólogo muy importante. Tanto es así que yo creo, y muchos creen, que los Beatles empezaron a morir cuando Epstein murió, ¿no? Apareció ese quinto Beatle que era fundamental, ¿no? Así funciona el negocio de la música. El texto de Javier Bori y de Vicente Mayo, con prólogo de Miguel Ríos, del que estamos hablando hoy. Me voy casi al final del libro porque hay un capítulo que me ha gustado especialmente, y es cómo, ya que hablamos de que el libro es un manual, ¿cómo se monta un concierto? Sí. Si tienes idea de hacerlo, no sé si corren buenos tiempos para arriesgarse con... Pero bueno, si quieres hacerlo, aquí tienes todos los pasos, ¿no? Si quieres hacerlo o si quieres conocer cómo se hace, no hay por qué querer hacerlo, ¿no? pero si ¿cómo quieres... funciona un gran claro, concierto? Claro, porque yo si me compro un libro sobre cómo funciona un motor diésel, es la curiosidad lo que me mueve, porque motores no voy a hacer ni uno, ¿no? Pero sí, explico paso a paso cómo se monta un gran concierto, desde el minuto uno hasta que el artista dice buenas noches, me voy a mi casa, ¿no? Bienvenidos. Ah, cuando dice que se va a su casa después de estar en el camerino. Entonces hay en una parte burocrática muy importante, muy intensa, y una parte técnica y una parte artística, en fin, hay un montón de cosas que la gente no ve. Si te das cuenta, el subtítulo del capítulo es el lado que no ves, ¿no? Esa otra parte, ¿verdad? Entonces lo que intento contar en el capítulo es justamente el lado que la gente no ve, ¿no? Que es todo lo que está pasando para que durante dos horas y media o dos o tres la gente disfrute, habiendo pagado su entrada, del espectáculo de X artista. Y detrás de eso hay horas y horas y horas y gente y gente y gente y gente para que eso se dé, ¿no? Ahora, y eso es lo que cuento. Y tanto. No te desanimes, porque si tienes talento, al final, pues como le pasó a Mike Oldfield, al que no le hacía nadie ni caso con su Tubular Bells, como cuentas también en el capítulo 10, El camino del artista, hasta que llegó un tal Branson. Y bueno, montó Virgin, ¿no? Se forraron los dos. Se forraron ambos. Sí. Se forraron los dos con un proyecto que nadie quería, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso la perseverancia y el talento tienen que ir unidos de la mano, ¿no? Cuando hay talento y aparece un elemento perseverante, como era en este caso el propietario de Virgin, y que luego que rescató a Mike Oldfield con 17 años que tenía, de los noes de todas las compañías, y decidió montar desde su pequeña tienda de discos el Imperio Virgin, pues aquello fue un acto de fe en toda su extensión, ¿no? Hablas también de lo que ha evolucionado el mundo de la música, obviamente, del compartir archivos, lo que ha terminado por pasar la crisis más dura de las editoriales desde el año 2000. Bueno, ¿y el futuro? Bueno, ¿futuro qué es? ¿Dónde anda el streaming? ¿Dónde anda el futuro de la música, Vicente? El futuro anda en el streaming y anda en los directos, ¿no? Uh-huh. Que es donde realmente se rentabiliza la caja. En este negocio siempre se ha hecho con la música en directo, ¿no? Lo único que ocurre es que como la caja se hace con la música en directo y las compañías de discos, etcétera, de esa caja no tocaban nada porque no les hacía falta, ahora ya tocan, ¿no? Entonces digamos que cuando se lanza un proyecto a mercado desde una discográfica, la discográfica ya se asegura que de esa caja que va a hacer el artista con sus directos, con sus patrocinadores de marcas comerciales y demás, la compañía ya quiere una parte de eso, ¿no? Porque es que realmente si no tiene una parte de eso, no le compensa sacar un disco. Quizá de los grandes vendedores de la historia sí, pero es que esos son tan pocos comparado con el resto del catálogo que para un artista que empieza y que es incipiente y que se abre un mercado, la compañía o se asegura que va a tener, digamos, renta de todo aquello que se genere o no entra en el juego, ¿no? Y el futuro ya no es que no es el que vaya a venir, es que ya es el presente de hoy, ¿no? Ya lo tenemos ahí. El streaming y las participaciones en los conciertos, ¿sí? También hablas de las radios, también hablas de las radiofórmulas, también hablas de la SGAE. Si quieres conocer por dentro cómo funciona el negocio de la música, pues Vicente Maño te lo cuenta. En fin, sin pelos en la lengua. Me parece un libro realmente muy divertido y hasta los que hemos estado de alguna manera formando parte del negocio de la música, descubrimos muchas cosas del maestro Vicente Maño. Le pegas un abrazo a Javier Bori, de nuestra parte. De tu parte. Y oye, que sigas vendiendo en Amazon. Y oye, pues una cosa más, ¿no, Vicente? Sí, bueno, yo creo que la gente a través del título ha visto un tema que le ha despertado curiosidad y eso se está traduciendo en ventas, lo cual me alegra enormemente, claro. A ver si resulta que, fíjate, abres una beta pensando que no y... A ver si resulta que lo que me pasó ya una vez hace 30 años, que lo que convertí mi hobby en profesión, y esto que lo he hecho por hobby, quién sabe si acabo dedicándome a la literatura, ¿no? Con Betty Trupp, así empezó todo. Vicente Maño, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Chimo, muchas gracias. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres conocer a Elsa Punset y Javier Iriondo? Ven a Ágora Bienestar Valencia los días 19 y 20 de mayo en el Ateneo Mercantil. Recorre junto a ellos el camino del bienestar. Infórmate ahora en agorabienestar.es o llamando al 960 111 845. Te esperamos en Ágora Bienestar Valencia. 24 de mayo, Día Nacional de la Epilepsia. Ven a informarte sobre todos los aspectos de esta condición neurológica en las mesas informativas que situará en varios lugares ALCE, la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana, los días 19, 20, 23 y 24 de mayo. Encontrarás toda la información en alceepilepsia.org y en el teléfono 600-315-079. ALCE, acércate y conócenos. Gente con epilepsia, gente como tú. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. estará cerrada. Oye, mamita, ahora tú no estés triste. Yo te avisé, pero no entendiste. En el amor hay que saber cuidar. Todos los días hay que saber regar. Poquito a poco la llama a vivar. Sexo y amor hay que saber mezclar. Un día aquí y el otro para allá. Si no, el amor se va, se va, se va. Ay, ay, ay, sí, señor. Hay que saber mezclar porque si no, el amor se va, se va, se va. Qué bueno que ya estamos en plena primavera y aprieta el solecito y apetece, ¿no? El bailecito, ya no te apetece el chiringuito, no te apetece ponernos fresquitos y que suene pues música para mover los pies, como es este tema que estamos escuchando y además en la 97.7 le estamos dando vuelta y vuelta. Tiene pinta de ser, desde luego, uno de los temas del verano. Se llama Siente. Ah, pero este otro muchacho que está cantando no es el primero. No, pero seguro que lo conocéis también porque es uno de los tipos más influyentes en la escena de la música latina y del reggaetón, que se llama Henry Méndez. Hombre, Henry Méndez, que hizo aquello, el tiburón y todo aquello. Bueno, pues así con este tema de presentación nos llega este muchacho, este joven que tenemos aquí a nuestro lado, que lleva en su brazo izquierdo una palabra escrita a la manera también de letras un poco andalusís. Y lleva el tío ahí tatuado, un tatuaje muy chulo, pone Andalucía. No puede negar, no puede negar que este muchacho esté por allí del sur. Se llama Sergio Contreras. ¿Qué Hola. Pasa, Sergio? ¿Cómo Chico, estás? ¿Qué tal? Imaginas que soy bien, de tío. Extremadura, pero me he tatuado Andalucía. Me equivoqué. No, Dios, ¿qué te pasó? No, que tuve una novia en Andalucía. Andalucía bueno, es tu amor también, uno de tus amores, entonces, ¿no? Es curioso, pero me lo tatué porque soy muy andaluz, me gusta ser de mi tierra, todo lo que tiene que ver con mi tierra me encanta, aunque me encanta viajar y conocer sitios, ¿no? Pero por otro lado ya decidí, cuando me lo tatué, decidí si alguna vez, esto es un poco personal, pero yo pienso así, si alguna vez tengo una hija, le voy a poner de nombre Andalucía. Ya lo tengo tatuado en el brazo. Me gusta ese nombre, oye. Chulo. Original es, ¿eh? Luego la llamarán Lucía. Pero suena a mujer, la llamarán Lucía, es verdad. Bueno, pero hay planes. Bueno, ya nos contarás un poquito de tu vida. De momento viene aquí ya con su séptimo disco, que se llama Siente. Y viene con aquella cosa, ¿sabes? La T es como, ¿sabes? Que es como un 7. Uh-huh. Y oye, me contaba, yo decía, pero ya antes de arrancar, digo, tú, Valencia, ¿te has venido por aquí alguna vez? Bueno, si yo llevo 11 años ya en esto, claro, 7 discos. Sí. Es un chaval y tiene muy buena pinta y eso, pero ya llevas años en este tema. Me han dicho que arrancas allí en tu Huelva natal. Ahora hablaremos un poquito de tu origen, más concretamente de Andalucía, Huelva. Uh-huh. Que tú eras DJ. Sí. Tú estás dedicado al tema de la radio y eso, ¿no? Totalmente. Yo desde los 13 añitos o así hacía mis pinitos en la radio de barrio de Huelva. Luego ya fui escalando hasta estar en una emisora profesional en Huelva, y era DJ también. Bueno, de hecho, eso sigo haciendo cositas de vez en cuando, porque es que es muy difícil separarse tanto del DJ como de la radio. De la radio sí tuve que dejarla para dedicarme a la música en el año 2005, después de una maqueta que grabé en 2004. Funcionó tan bien y sonó tanto, se pasó tanto, que bueno, pues una compañía discográfica hizo eco de lo ocurrido y me hizo una oferta, y mira, pues desde el año 2005, 7 discos y todos discos de oro y más de 900 conciertos, y ojalá sigamos así. Qué firmamos. Bueno, qué bueno. La historia soñada, imagino yo, también para un chico como tú que se dedica a la música de manera profesional dentro del ámbito de la música de baile, salir de una, ¿no?, de la cabina de DJ y de la radio y dar el salto, ¿no? Y ahí es como empiezas. Séptimo proyecto. Bueno, dicen, te lo preguntará todo el mundo, pero es que el 7 tiene ese rollo, ¿no? Es un número así, un morón, ¿no? Sí. ¿No? Mágico, tiene esa historia. Es ya va a pegar el pelotazo con esto, ¿no? Ya vamos, Sergio Contreras lo vas a petar ya con el 7, ¿no? Bueno, muchas gracias por el augurio. Yo espero que sí, mínimo espero seguir el nivel de los anteriores. Sinceramente yo siempre digo que mantenerme como estoy es lo más importante, mi primer objetivo y mi primer sueño. A partir de ahí, todo lo bueno que venga nuevo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero en principio mantenerse es súper importante. Cada disco es un mundo distinto, no tiene nada que ver, la música se va evolucionando, se va reciclando, entonces tenemos que siempre estar a la última para no quedar en el olvido. Y la verdad es que por ahora los seguidores de Sergio Contreras, a los que desde aquí les agradezco muchísimo también en esta zona, por ahora siguen consumiendo mi música y yo me siento súper orgulloso de ellos, ¿no? Bueno, hemos arrancado con el single que se está bailando mucho, pero Henry, no, sí. Efectivamente con ese... bueno, es verdad, no lo hemos mencionado. Ese Henry Méndez, uh-huh. Tío, Muy majo. Un fenómeno, sí. Y además un tío con mucho ascendente en el mundo de la música latina, del reggaetón. ¿Cómo contactas así con una figura de ese nivel? Él, antes de ser Henry Méndez, ya en España empezó a sonar con una canción que se llamaba Yo soy tu maestro, del grupo Latin Way. Entonces yo ya coincidí con él, yo ya me dedicaba a la música también, y coincidí con él estando en ese grupo, en algunos escenarios. Nos caímos bien y nos dimos el contacto. A partir de ahí yo supe de su evolución, el grupo se separó, él estuvo un tiempo sin hacer nada, hasta que llegó con José de Rico el tema de Rayos de Sol. Y siempre hemos hablado de hacer algo juntos, muchos años hablándolo. Y esta canción, que la tenía medio hacer, de llegó el momento, se la envié. Digo, gente, mira, yo creo que aquí podemos cuadrar bien. Él le gustó muchísimo, hizo su parte de letra, la que canta él, la hizo él, y quedó así de bien. Y yo creo que sí que es muy influyente en la música, sobre todo con estos rasgos latinos que también tengo, ¿no? Porque yo tengo rasgos flamenquitos, también tengo rap, también tengo R&B, pop y latino. Es que yo he escuchado tanta música que he mamado de todos esos estilos, ¿no? Y a la hora de expresarte, pues todo eso sale. Y uh-huh. Bueno, en este tema, en el single, llegó el momento, pues el lado, digamos, más bailable, más reggaetonero sale, pero hay muchas otras cosas en el disco. Uh-huh. Bueno, pues el momento va a llegar. Si quieres verle directamente a Sergio Contreras, pues no sé a qué hora, me dices, esta tarde. A las 7. A las 7, en el Corte Inglés, ahí en Pirámide tienes una firma de discos. Bueno, pues allí podéis encontraros con él. ¿Qué más quieres que suene para que el personal... Yo no tengo muy escuchado a Sergio. A ver, aparte de este Llegó el Momento, ¿qué otro rollito llegó? A ver, ¿qué te apetece que suene? Sí, mira, vamos a oír precisamente algo distinto a Llegó el Momento, para dar otra vertiente. La número 4, se llama No lloran los hombres, y no es un dueto, es un trío. Hacemos un trío Miguel Sáez, Joanis Star, que es un chico de Cuba que canta magnífico, que aquí no se le conoce todavía, y yo. Y hacemos una balada pop que habla de cuando se te va el amor de tu vida y quieres recuperarla todas. Aquí no le ha pasado eso, amigo. Exacto. Aquí no le ha pasado eso. Joanis Star, Miguel Sáez. De nuevo aquí estoy, triste y solitario, haciendo otro recuento de mi vida, inventando cómo encuentro la felicidad perdida. Y lo cierto es que sin ti me va muy mal. No, aún conservo tus peluches, tu retrato en la pared, a tus manos que me tocan. También te digo una cosa, quedarte con los peluches de la chica, que ya es decir, cabre, yo qué sé, enamorado, que sea, ya mucho amor, esto que sí, cuando vas a la feria, sí. Estampa esta de que estás con la escopeta y eso te regala el peluche. Soy un crack, ¿eh? ¿Has hecho mucho este truco, el truco del peluche? Sí, muchísimo, pero en el de las porterías, que se mueve el portero y hay que bueno. Meter balones de eso con la mano. Y que me conocen, ahí en Huelva, ¿no? Que no venga, vete a la tómbola, déjame ya, que ya con tanto peluche. Que se me da bien eso, oye, en serio. He cogido peluches para mi chica en ese momento y para todas las chicas de mis amigos, ¿eh? He cogido yo el peluche. Vamos a la feria con Sergio, que seguro que salimos con un peluche. Un trabajo ahí con el apoyo de una discográfica potente y una multinacional también, que ayuda mucho a la difusión, obviamente, como es Warner Music. Uh-huh. Y una obra, dice aquí, realizada, dirigida... Vamos, esto es un hijo tuyo, ¿eh? Sí. Te sientes un hijo tuyo completamente, ¿no? Desde siempre, Chimo, yo he currado en todo porque me gusta, ¿no? Y si en la maqueta ya lo hice yo solo, en la habitación de casa de mi abuela, que es donde vivía, y tenía un equipo mediocre, pero que me daba la posibilidad de grabar, lo hice yo todo tal y como me salía y funcionó bien. Y el primer disco, pues mi compañía, que en ese momento todavía Warner no estaba, me dijo, bueno, pues hazlo como tú has hecho la maqueta, o sea, a tu bola, pero ahora tienes otros medios, puedes contar cosas más importantes, gente más que entiende el mundo de la música, ¿no? Entonces siempre me he rodeado de gente muy crack, o sea, productores, músicos, vocalistas, voces, y todo eso hacer compendio que luego suena tan bien, pero que siempre estoy yo ahí detrás de todo, porque es que si no, no estoy tranquilo, ¿eh? Yo he llegado a cambiar el volumen de una sílaba, de una palabra en un estribillo, porque es que no podía dormir si no cambiaba eso. Se te había ido ahí para arriba y dices, exacto. No, hay que bajarlo. Si no, se nota, pero lo noto yo. Oye, la yaya, la abuela que dijo cuando, oye, que mi Sergio, que bueno, se va a meter en lo de la música y eso. De hecho, mi abuela Bella, que es la que más conocí, la otra falleció mucho antes. Yo viví un tiempo con ella precisamente porque es que era como mi madre, ¿no? O sea, era una persona genial, siempre se estaba riendo. Yo he hecho duetos con gente con esto te lo resumo, como David de María, en el segundo álbum, y después de eso, que David estuvo allí en Huelva, conoció a mi familia, David fue a Huelva a visitar a mi abuela, no a mí. Que llegaba a casa de mi abuela y yo decía, hombre, David, que no vengo a verte a ti. Que vamos a ver a la abuela. Muy sonriente, súper graciosa, era una crack. De hecho, llevo aquí una vez tatuada por ella. Por ella. Muñeca, sí. ¿Esto que se llama o llamaba? Llamaba Bella. Sí. Bella. Mm. Bonito nombre. Tan chulo, ¿eh? Qué nombre tan chulo. Buena gente, David y María, también es amiguete. Sí, sí, es muy buen tío. Qué talentazo, ¿eh? Qué talentazo. Oye, háblame un poquito de tu Huelva natal. Parece buena gente, ¿eh? Este Sergio Conté es buen tío. Es un andaluz buen tío de Huelva. Me han dicho, no lo conozco mucho, pero me han hablado muy bien de unas fiestas que se llaman Las Colombinas. Podemos hacer un intercambio. Hacemos una cosa. Tú te vienes para quien fallas. Venga. Te enseñamos un poco todo y nosotros nos vamos el equipo para allí, para Las Colombinas. ¿Cómo es eso? Vale. ¿Cómo es vuestra fiesta? Nuestra fiesta, que allí en Andalucía se habla mucho de las ferias, porque si, por ejemplo, la Feria de Abril la conoceréis, pues no es como la Feria de Abril. O sea, no es una feria, son unas fiestas. Allí nosotros no nos vestimos de flamenco ni de flamenca, curiosamente, sino que son unas fiestas de noche, no son de día, porque son en agosto, hace mucho calor de día, y no hay caballos. O sea, son unas fiestas que lo que tenemos casetas, como todas las ferias, pero sin que sea feria. Y se pasa muy bien porque es una convivencia, va toda Huelva, tenemos, por supuesto, el vino dulce, tenemos el jamoncito, tenemos las gambas, las coquinas, todas las cositas allí ricas de Huelva para comer, para cenar por allí y después pues, pasártelo bien. Si te querían montar los cacharritos, como se le conoce, que son las atracciones, o bien conciertos. La feria, sacar unos peluches, en fin. Exacto, te diviertes. Oye, pues podemos echar un buen rato en. Lo echáis seguro. Yo ya estuve aquí en Fallas. Un año por Fallas, sí. Y, bueno, estuve en una calle importante donde había muchas fallas, mucha gente y tal. Y sí recuerdo mucho ruido, mucho humo, ¿eh? En ese momento de fuegos artificiales, de todo quemándose. Digo, que me quemo yo aquí, que me queman. Te vienes un día a las 12 de la tarde, sí, a la plaza del ayuntamiento. Te vienes con nosotros ahí al balcón y vas a flipar. Eso es lo suyo. Una mascleta, eso es muy grande. Eso, ya el arroz y eso ya nos encargamos. Nosotros nos encargamos. Oye, ¿el recre qué? ¿Cómo va esta temporada? ¿No es un poco del recre? Uf, yo soy del recre. Esto es que es un padecedor también, como ser del Valencia, pero un poco más, ¿no? Sí, mucho más, porque estamos en segunda vez. Caímos este año, bajamos a segunda vez y nos hemos salvado por los pelos de descender a tercera, ¿eh? Porque el club está fatal económicamente hablando, ya hay un preacuerdo para que el actual dueño ya lo suelte por fin y espero que el año que viene podamos hacer una temporada mejor y subir a segunda. Para mí es mi único equipo, es el equipo de mi tierra y no soy de otro, soy del Recreo. ¿Cómo debe ser? Y aparte un equipo decano. Sí, el decano del fútbol español. He ido por ahí que anda el Sevilla dando. Intentando. Que hombre. Nada. Bueno, escuchamos algo más de este Siente. 11 años de trabajo y el disco número 7 de Sergio Contreras. ¿Qué más te apetece que? Para que digamos al personal. Bueno, Sergio también toca este palo. Hace esta otra cosa. ¿Qué te parece? La número 11, por ejemplo, que se llama Sola y que habla del bullying. Yo rechazo totalmente ese tipo de acoso y además homenajeo, por llamarlo de alguna forma, a una chica que conocí, que estudiaba conmigo y lo sufrió. Ella lo llevó bien, al fin y al cabo, yo lo superó, pero me acordé de ella y. Así en el instituto, de joven y así. Sí, sí. Hoy sabes que también es un día para reivindicar el acoso tanto homófobo como a los gays, a las lesbianas, a los transexuales también que sufren mucho precisamente este bullying y que también seguro que alguna o alguna se ha sentido alguna vez sola. Seguramente. Chavos. Tenía una sonrisa que jamás vi. Hace tiempo que se olvidó de sentir. Últimamente solo se acuerda de sufrir. Es anhelo de lo que un día llegó a ser. Es fracaso de esta sociedad cruel. Hoy todo el mundo valora un físico 10 sin darse cuenta que la esencia está en la forma de ser. Ella llora y en silencio no comprende el comportamiento de la gente. Esa gente que se cree valiente por sola. No solo es que siente. Sergio Contreras nos hace sentir, que es lo que nos gusta efectivamente en un artista, en algún sitio, aquí lo pone. Haz sentir y siente. O sea, no solamente que dejar que te hagan sentir, sino yo creo que estamos en la obligación de hacer sentir. ¿No? Y que sí. Desde el amor, sí señor. Séptimo disco de Sergio Contreras. Buen tipo de Huelva. Bueno, pues nos echamos ese intercambio como hemos quedado. Y si queréis hacer una firmita de discos y verle, pues esta tarde ahí en el Corte Inglés de Pirámide, me has dicho que era a las 7 de la tarde. Eso es. Bueno, ahorita, que ya no cae tanto la calor. Exacto. Cuídate mucho, Sergio Contreras. Muchísimas gracias. Un abrazo. I nosaltres ho deixem així, però tornarem demà a partir de les 12:30. Ara quedeu en la informació i en la teua, la 97.7 Ràdio. Au, adeu. Que lucha.